Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos una semana más en la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia desde Bilbao, sonando y soñando también desde esta emisora y también desde ese otro montón, puñado de radios libres, radios comunitarias que hacen posible que llegue, se despliegue por toda la galaxia este Mar de Fueguitos. Éramos unos niños y el mundo ya era eso, la banalidad del mal, la conquista de lo inútil, el aullido eléctrico de las ciudades. Son palabras, versos de nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Es bilbaíno, nació aquí en esta ciudad en 1981, aunque desde hace un puñado de años vive en Madrid. Es periodista. Es también productor de varias películas de cine, de varios documentales y también ha publicado varios libros de poemas. El último de ellos, La luna es un trozo de mí, lo acaban de publicar en la editorial Vaso Roto y ha recibido el premio iberoamericano Luis Braille de poesía. Se llama Asier Vázquez, con él coincidimos hace años en otra emisora de Radio Libre, en aquella mítica Tastas, en la que él también colaboraba en un programa de radio. Con Asier Vázquez vamos a subirnos hoy, vamos a irnos a la luna, esa luna que está tan brillante estos días, y vamos a hablar, vamos a escuchar también, espero, poemas de su libro, La luna es un trozo de mí. Asier Vázquez hoy, nuestro invitado en Mar de Fueguitos. Además hablaremos de pueblos indígenas, pueblos originarios y de cómo se les sigue tratando, cómo se les sigue discriminando en diferentes rincones del planeta. Hablaremos también de eutanasia y de ahorros, de recortes, de cómo dicen algunos se ahorra dinero en las cuentas públicas y hablaremos también, escucharemos un relato que nos llega desde Polonia que tiene que ver con eso, con el ahorro. Y como no, la música también nos va a acompañar hoy en este Mar de Fueguitos. Vamos a disfrutar con la música de alguien que es, entre otras cosas, aparte de músico, es trompetista, es pianista, es compositor, es arreglista y es profesor de trompeta. Ibrahim Malouf nació el 5 de diciembre de 1980 en Beirut, en Líbano. Se le conoce fundamentalmente, bueno, entre otras cosas, por su faceta de trompetista. Ibrahim nació en una familia de intelectuales y artistas. Es, por ejemplo, hijo del trompetista Nassim Malouf y de la pianista Nada Malouf. Es también sobrino del escritor Amin Malouf, nieto de Rushdie Malouf, periodista, poeta y musicólogo. Ibrahim Malouf es el único trompetista, dicen, en el mundo que interpreta música árabe con una trompeta muy especial de cuarto de tonos, una trompeta inventada por su padre en los años 60. Ibrahim Malouf huyó con su familia en plena guerra civil libanesa y creció en un barrio de las afueras de París con sus padres y su hermana Laila, 2 años mayor que él. Allí hizo sus estudios hasta los 17 años y obtuvo un bachillerato científico especializado en matemáticas. Comienza sus estudios de trompeta a los 7 años con su padre Nassim Malouf y ya a los 19 comienza a publicar, a realizar sus primeras composiciones con la trompeta y también con el piano. Ibrahim Malouf es, bueno, un artista de esos que le pega prácticamente a todos los palos. Vamos a disfrutar hoy de su último disco, que salió hace unos meses. Tiene ya con este 11 discos de estudio que ha publicado y sus colaboraciones con diferentes artistas de todo el mundo pues pasan por haber llegado ya, haber superado los 50 discos. Sus últimos trabajos, bueno, ha hecho muchos trabajos que tienen que ver con la música electrónica, también los últimos tienen que ver con la música clásica. En este, en el que vamos a disfrutar y presentaros hoy aquí en Mar de Fueguitos, se va para Latinoamérica, se va para Cuba y de allí llegan o con artistas de Cuba ha grabado este disco que suena a Caribe, que suena a ritmos cubanos. Entre un montón de discos y trabajos que tiene ya publicados Ibrahim Malouf, pues ha colaborado con muchos artistas sudamericanos, por ejemplo, con el chileno Ángel Parra, hijo de la gran poetisa Violeta Parra, grabó un álbum completo hace más de 17 años, también con Lasa de Sela, una cantante mexicano-estadounidense, también pues grabó un trabajo con ella y también ha trabajado con varios artistas cubanos, incluidos, por ejemplo, Raúl Paz, Tito Puente, Omar Sosa o Ibechi. Vamos a disfrutar, como os decía, de este disco S3NS, es el título de este último disco de Ibrahim Malouf y un disco que se cierra, por cierto, con una canción Radio Magallanes en la que aparece ese épico histórico mensaje de despedida de Salvador Allende al pueblo de Chile. Esa canción Radio Magallanes dura pues casi 10 minutos, es la que cierra el disco, pero la canción que vamos a escuchar en primer lugar, con la que vamos a arrancarlo y Mar de Fueguitos, es también la que da comienzo a este disco y aparece también otro mensaje en este tema de apertura del disco, es el saludo que Barack Obama, entonces presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el 22 de marzo de 2016 en La Habana, parte del mensaje de ese discurso de Obama en La Habana, aparece en esta primera canción de este nuevo disco de Ibrahim Malouf. Una canción. Esta que abre el nuevo disco de Ibrahim Maluf, que nace de unos versos del poeta cubano, libertador cubano, José Martí. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. De esos poemas de José Martí nace esta canción, que está dedicada a José Martí, líder de la Revolución Cubana. Precisamente Una rosa blanca es el título de esta canción, y en ella aparece, además de ese discurso en La Habana del 22 de marzo de 2016 de Barack Obama, aparece también al piano el genial pianista cubano Harold López Nusa, una de las colaboraciones de Ibrahim Maluf en este S3NS. Zarpamos en Mar de Fueguito, nos vamos con esta rosa blanca de José Martín y con la música de Ibrahim Maluf. Zarpamos rumbo a Cuba hoy en Mar de Fueguitos. Most famous poem, José Martí made this offering of friendship and peace to both his friend and his enemy. Today, as the President of the United States of America, I offer the Cuban people el saludo de paz. Thank you. Ibrahim Maluf, por cierto, que en este tema esta Rosa Blanca toca la trompeta y también toca el piano. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de pueblos indígenas, pueblos originarios en América Latina y el Caribe. Los pueblos originarios constituyen, según cifras oficiales, más de el 8,5% de la población, la proporción más elevada de todas las regiones del mundo, pero también son los que tienen la mayor proporción de personas en situación de pobreza extrema. Eso al menos señala un nuevo informe que acaba de publicar la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en relación sobre la aplicación del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 169 de la OIT. Según los datos recogidos en 9 países latinoamericanos por este informe de la OIT, el 30% de las personas que pertenecen a los pueblos indígenas en estos países latinoamericanos viven en pobreza extrema, pese, como os digo, a ser apenas el 8,5% de la población. El Promedio Mundial de Poblaciones Indígenas que se encuentran en situación de pobreza extrema es del 19%, 30% en América Latina. La OIT denuncia que 30 años después de haber adoptado ese convenio internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, 30 años después, estos sigan siendo más proclives a la pobreza y afrontar obstáculos en la esfera laboral, y advierte de la imperiosa necesidad de solucionar el gran flagelo que sufren este colectivo de los pueblos originarios. Sin embargo, también dice la OIT, apenas el 15% de las poblaciones originarias, poblaciones indígenas del planeta, viven en países que han firmado este convenio internacional de la OIT. Miramos ahora, seguimos hablando de pueblos indígenas, miramos a India. Dos comunidades indígenas, conocidas por su habilidad en este caso para recolectar miel, han escrito a las autoridades de Estados Unidos de Norteamérica premiándolas a dejar de apoyar un proyecto de conservación que podría conducir a su expulsión de sus bosques ancestrales. Los pobladores, miembros de la tribu Yenu Kuruba, que significa recolectores de miel, se oponen a que el Departamento Estadounidense de Peces y Animales Salvajes financie un proyecto en el estado indio de Karnataka que alberga la reserva de tigres de Nagorole, establecida en territorio indígena. El proyecto es fruto de una colaboración con la Wildlife Conservation Society de India. Su primer objetivo es facilitar la reubicación voluntaria, patrocinada por el Estado, de las familias que viven en el interior del bosque a nuevos lugares situados fuera de este. Sin embargo, los Yenu Kurubas están decididos a quedarse en sus bosques y consideran que el dinero del gobierno de Estados Unidos se utiliza así para participar y hacerse cómplice de los planes estatales y de esta organización ecologista conservacionista de expulsarnos de nuestros bosques, dicen estos indígenas Yenu Kurubas. Esta organización conservacionista estadounidense es matriz del zoológico del Bronx. Uno de sus fundadores, Madison Grant, fue un notorio eugenista y autor del libro La caída de la gran raza, un libro al que Hitler se refería como su Biblia. La investigación de la ONG Survival sobre las reubicaciones voluntarias indígenas de las reservas de tigres, patrocinadas por el Estado indio, ha revelado que se trata de expulsiones forzosas, por lo que son ilegales de acuerdo con la legislación india y el derecho internacional. El director de Survival International, Stephen Curry, ha declarado, ha dicho: los pueblos indígenas han sido ninguneados y tratados como obstáculos durante mucho tiempo por grandes ONGs conservacionistas que desean expulsarlos de sus tierras, pero ahora al menos algunos de ellos tienen la posibilidad de presionar bajo cuerda a los proveedores de fondos oficiales, que suelen ser peores conservacionistas que los propios habitantes originarios. Los gobiernos no deberían financiar robos de tierras ilegales y las ONGs monjes conservacionistas deben aprender a tratar a la gente con respeto. Los tiempos cambian, ha dicho el director de Survival International, Stephen Curry. No financien nuestra expulsión. Es el llamamiento que hacen desde esta tribu recolectora de miel, desde esta tribu de los Yenu Kuruba, al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta aquí nuestro diario de a bordo de hoy. El océano de las historias. Nuestro invitado hoy en el océano de las historias nació en Polonia en 1930 y murió en Niza. No hace muchos años, en 2013, estudió arquitectura, historia del arte y cultura oriental. Antes de darse a conocer como escritor, obtuvo cierto éxito como periodista y también como dibujante satírico. Se hizo famoso internacionalmente por sus obras teatrales, pero también gracias a sus relatos. Se llama Slavomir Rozek y de él, con una de sus historias, vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Foguitos. Si algo caracteriza los relatos de Rozek es su sentido del humor, su imaginación, su estilo surrealista. Cuenta historias que parecieran de otro mundo. Aunque a veces también lo que sucede en este mundo, pues parece de otros planetas. Por ejemplo, esta tarde se va a aprobar en la Cámara Baja, en el Estado Español, en Madrid, esa proposición de ley impulsada por el Partido Socialista Obrero Español para regular la muerte digna, la eutanasia, en el Estado Español. Pues bien, un diputado del Partido Popular, que además es médico, José Ignacio Echaniz, que va a ser el encargado de trasladar la posición de su partido, del Partido Popular, en esta materia, en la Cámara Baja, ha asegurado hoy que todo lo que tiene que ver con esta proposición no de ley, lo que hay detrás es un intento de evitar costes del estado de bienestar. Para el Partido Socialista Obrero Español, la eutanasia es una política de recortes, ha dicho este diputado del Partido Popular. Cada vez que desaparece una persona de esas características, desaparece un problema económico y financiero para el Estado. Pues este diputado, José Ignacio Echaniz, es secretario nacional de Sanidad y de Asuntos Sociales del Partido Popular y ha dicho, entre otras cosas hoy, esta proposición no de ley, es una manera de ahorrar costes, forma parte de la filosofía de la izquierda. La eutanasia para ahorrarse costes por parte del Estado, para tener un mejor estado del bienestar. Eso es lo que piensan algunos del Partido Popular. Esta historia de Slavomir Rozek aparece en el último libro que ha publicado la editorial Acantilado con los relatos de este escritor polaco. Concretamente, este libro titulado Magazín Radiofónico y el Agua, pieza radiofónica, recoge pues una colección de relatos que este autor publicó durante los años 60, pues en la radio polaca, en esa década de los 60 del siglo pasado, y ahora la editorial Acantilado los ha recogido en este magazín radiofónico. Pues estos relatos suenan más a radio que ninguno de los de Slavomir Rozek. Vamos a escuchar esta historia que habla precisamente de eso, de recortes y de ahorros. Nos la cuenta nuestra compañera María Uriarte. Thank you. El director nos recomendó ahorrar. Y para predicar con el ejemplo, hizo retirar una de las dos sillas de su despacho. ¿Qué le vamos a hacer?, dijo. Tendré que apretarme en la otra silla con la compañera secretaria. Estaremos apretados, pero así el mueble no se gastará. Hoy en día la madera está muy cara. ¿Y qué se os ocurre a vosotros para hacer economías? Debatimos largo y tendido. No se nos ocurría nada. Todo el mundo quería sobrevivir. Finalmente sopesamos el tema del recadero. Podíamos despedir al que teníamos y contratar en su lugar a un minusválido sin pierna. Para la empresa significaría un ahorro del 50% solo en piernas. Por desgracia, en toda la ciudad no había nadie así. Había gente sin dientes o sin apéndice, pero ni rastro de un cojo. Nuestra comunidad es bípeda, incluso hay quien camina a cuatro patas. Se cuente como se cuente, el número de piernas siempre es par. Preguntamos en el hospital, pero a pesar del incremento del número de vehículos por habitante, no tenían prevista ninguna amputación. Pusimos un anuncio en el periódico de la provincia. Se busca recadero, contrato inmediato. Se requiere una sola pierna y dominio oral del polaco. Se presentó un forastero. Tenía una sola pierna, pero era mudo. Ni cortos ni perezosos, pusimos un anuncio en un periódico de alcance nacional. Se presentaron dos candidatos, ambos con una sola pierna. Elegimos al que la tenía más corta. Puestos a hacer ahorros, ahora se pasa las horas en la conserjería tomando té. Y si hay que hacer algún recado en la ciudad, salimos nosotros y nos apañamos. ¿Acaso hay otra solución? No vamos a abusar de un minusválido. Además, siempre podemos tomar una caña por el camino. El ahorro, un relato de Slawomir Rozek. Escuchábamos antes el primer tema del disco de Ibrahim Malouf, que en este último trabajo se ha reunido de un montón de artistas cubanos. Comenzamos con ese pianista, Aaron López Nusa, uno de los pianistas más virtuosos ahora mismo en la escena cubana. También le acompañan en este disco, por ejemplo, el saxofonista Irvin Acao, que aparece en la canción Harlem. El violinista y cantante Gillian Cañizares sale en el tema Na Na Na. Aparece otro pianista, Alfredo Rodríguez, en la canción Negu. Y aparece también un tercer pianista, Roberto Fonseca, en este temazo, Gebrayel. La canción más marchosa, que más invita a bailar de este discazo de Ibrahim Malouf. Thank you. nos vamos a través del teléfono hasta Madrid, que creo que es donde está nuestro invitado de aquí, el Mar de Fueguitos. Allí vive desde hace un montón de años, aunque nació aquí, en Bilbao, en 1981. Hablamos de Asier Vázquez, es licenciado en periodismo, ha publicado varios libros de poemas, La ciudad prohibida o Los flores de orégano, en el año 2006, Bésame entre la niebla, en el año 2012, o este del que vamos a hablar sobre todo hoy, La luna es un trozo de mí, que ha recibido pues el premio iberoamericano Luis Braille de poesía y que ha publicado en octubre la editorial Vaso Roto. Además, también Asier pues ha producido un montón de cortos, además de creo dos largometrajes, La noche del ratón en el 2015 y Lady Off en el 2018. Muy buenas, Asier. Hola, Orca, ¿qué tal? Muy buenas. Decíamos licenciado en periodismo, pero no sé si estás dedicado más a otras cosas. Decíamos productor de películas y también poeta. No sé si te gusta que te llamen poeta. Bueno, sí, claro, digamos el término poeta es un término muy hermoso al que han pertenecido, a la disciplina que la han pertenecido, pues gentes muy, muy, muy, muy cojonudas, ¿no? Muy. Entonces, pues sí, a mí me da un poco de vértigo, honestamente. Pero bueno, creo que el que publica poesía pues tiene derecho a que le llamen poeta, ¿no? Respecto al periodismo, bueno, yo sí estudié periodismo y de hecho durante muchos años lo ejercí. Lo que pasa que, bueno, a nadie se le escapa cómo está el periodismo en este país, ¿no? Y lo que cuesta trabajar de ello. Entonces, no significa que lo haya abandonado. Bueno, en últimos años, pues la verdad que sí, ya no dedico tiempo, ni siquiera de forma, digamos, de tiempo libre, etcétera, pero lo que pasa es que sí que he ido yo combinando mi faceta laboral, haya sido la periodística o no, pues con este tipo de cosas, ¿no? De publicar poesía, de producir cine y bueno, algunas otras cosas también. O sea, al final es un poco combinar cosas que te gustan, ¿no? Y hacer de los días pues algo divertido y con lo que puedas aprender y comunicarte con los demás, ¿no? Hablando de cosas divertidas, hablando de periodismo, hace años también, cuando estabas por aquí, por Bilbao, coincidimos en esa radio libre, radio comunitaria Tastas, tú entonces también hacías por allá o colaborabas, hacías algo de radio también, que creo que también te gusta. Claro, yo he hecho muchísima radio y coincidíamos, nosotros teníamos un programa, creo que estuvimos un par de años, si no me falla la memoria, pasa que hace ya, pues fíjate, estamos en 2019, yo creo que ese programa lo hicimos pues en 2004 y en 2005, ahí es nada. En Tastas, que se llamaba justamente un poco como el primer libro, La ciudad prohibida, se llamaba el libro, el programa, o sea que hay, en el título del primer libro hay un pequeño un pequeño guiño aquel programa y lo pasamos muy bien. Y sobre todo porque, bueno, nos gustaba mucho la idea de hacer un programa en una radio libre como Tastas y además básicamente hablábamos de lo que nos daba la gana, que era pues de libros, de música, de arte. Luego recuerdo que teníamos alguna sección en algún momento también de software libre y de informática, fíjate cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Con todo eso. O sea que sí, la verdad que lo recuerdo con mucho cariño. La gente con la que estuvimos allí fue una etapa muy, muy bonita y creo sinceramente que hacemos un programa bastante molón. Decías eso de, bueno, de que considerarse o que le llamen a uno poeta, pues que asusta un poco, y no sé si asusta recibir un premio iberoamericano, que es el premio que te han dado por tu último poemario. Suena como también como muy grande eso de premio iberoamericano. Sí, suena muy grande porque parece que uno se ha fumigado a 200 tipos de Colombia y de México y de Argentina, ¿no? Y bueno, es un premio iberoamericano y bueno, totalmente no digamos, no es un premio tipo Planeta, ¿no? Al que manden, yo qué sé, 300 o 400 obras, ¿no? Pero sí, la verdad que sí, lo que es el propio hecho de mandar un premio, yo la verdad que he mandado algunos premios a lo largo de mi vida, no creía en ellos, porque todos, sin ser ingenuos, pues sabemos más o menos cómo pueden funcionar algunos premios que otros, ¿no? Pero mandé a este y con lo que tenía, con el libro que en ese momento estaba escribiendo, que yo pensé que lo tenía que publicar, pero con más poemas. Pero bueno, mandé lo que tenía, que era con un límite de 500 versos, y felizmente gané el premio con absoluta sensación de sorpresa. O sea, yo no pensaba ganarlo en absoluto, porque pues uno, por definición, o cualquier persona sensata que escriba, siempre piensa que hay alguien que evidentemente va a ser mucho mejor que él, que también lo ha mandado y que va a impresionar más al jurado, ¿no? Pero bueno, en este caso parece ser que el que cumplía ese papel no era sino yo. Y sí, la verdad que ese hecho me gusta mucho, el hecho de que ponga iberoamericano, porque al final, pues bueno, todos hemos leído a autores iberoamericanos, ¿no? Y bueno, pues le da un empaque al asunto muy, muy bonito. Y bueno, siempre también porque la lengua española en América Latina, pues algo nos ha enseñado también, ¿no? Y me parece que es una cosa muy, muy bonita también que tenga pues lo que tenga el asunto del nombre de Luis Braille, ¿no? Con el tema del sistema de lectoescritura para personas ciegas. Y sí, la verdad que, en fin, aunque se hubiese llamado Premio Torcuato García, hubiese estado muy bien también. O sea, que cualquier premio está muy bien y bueno, siento también el tercer libro que tengo, pues creo que es un buen... Creo que es un buen colofón a la publicación, sí. Decías que no este premio no es el Premio Planeta, pero sí tiene cosas que también tienen esos grandes premios. Por ejemplo, hay autores, creo que también fue tu caso, que mandan sus obras con seudónimo. No sé cómo se hace eso, cómo se elige un seudónimo, y no sé si cuál mandaste tú a este premio. Bueno, siempre que mandas un concurso, se supone que mandas por un lado lo que es la obra en sí, y mandas por el otro un sobre en el que metes todos tus datos, los datos de la obra, la declaración jurada de que lo que mandas no está publicado y que aceptas todas las condiciones del premio, etcétera. Y por fuera pones el título, que también lo ponen en el troncho de hojas, y lo que es tu seudónimo. En mi caso, yo mandé un seudónimo que yo tenía, pero privadamente, la verdad, hace muchos años, incluso antes de publicar el primer libro, que es Martín Valle. Es un seudónimo que luego nunca más utilicé, no por nada, sino porque simplemente no mandé a ningún concurso y porque yo los libros los publico con mi nombre. Entonces sí, lo utilicé, y también me parece divertido ganar ese concurso con el seudónimo ese que estaba, digamos, un poco ya en el olvido, ¿no? Decíamos, este galardón es un premio iberoamericano y también lleva ese subtítulo de Luis Braille de poesía. Luis Braille, que fue quien diseñó ese sistema de escritura y lectura para personas con discapacidad visual. No sé si hay que ser o había que ser persona con discapacidad visual para poder presentarse el premio. Se puede presentar todo el mundo. No sé cómo ha sido este premio. Sí, en principio, bueno, el concurso en sí sí que estaba limitado, digamos, a personas que tuviesen una cierta disminución en la capacidad de visión. Podía ser ciego total o no, pero sí que había que presentar un documento que efectivamente acreditara que, en resumen, que no veías bien, vaya. O sea que sí, en ese aspecto sí había limitación, pero bueno. Luego veo que, digamos, en la formulación del premio, lo que pone en el libro, por ejemplo, le quitan, porque yo creo que en las bases sí que lo ponía en el nombre completo, pero me parece bien que a la hora de publicar los libros, pues, y quiten eso, porque también creo que afearía un poco, ¿no?, el nombre del concurso, ¿sí? Que pusiera, pues eso, específico para personas ciegas, pues eso, lo quitan y ya está bien. Hablamos de ese premio iberoamericano de poesía y hablamos de esa luna, que dices que es un trozo de mí en el título del libro. No sé qué trozo de la luna es ese que es tuyo. Bueno, en realidad ninguno. Es una frase de un libro de Kerouac, de Jack Kerouac, que se llama Ángeles de Desolación. Es un libro que yo andaba buscando un tiempo y le encontré de segunda mano en el verano del 16. Entonces yo, bueno, lo compré y bueno, es divertido porque es un libro que tiene más años que yo. Es un libro que está editado en el 78, yo creo. En España, claro, en América se publicó pues eso, en los años 50 o así. Y entonces leí el libro, y en el libro, en un momento dado, aparece esa frase, ¿no? Bueno, el libro va de una peripecia de un verano que Kerouac dedicó a trabajar de guardaforestal en un monte del estado de Washington. y bueno, con la querencia que Kerouac tenía con la naturaleza, pues es un libro muy hermoso, ¿no? Aparte que luego tiene ya todo el resto de la parte del libro en la que él baja a San Francisco y se dedica básicamente a divagar y a beber, etcétera, como él solía hacer en sus libros y en su vida. Pero toda esa parte en la que está en el monte, con su caseta en la cumbre de una montaña y observando los elementos de la naturaleza, la luna, el sol, la noche, los ríos, la nieve, el viento, los árboles, todo eso, los animales, pues echa esta frase al final de un párrafo larguísimo, muy bello, en el que divaga sobre la luna y entonces al final del todo pone un punto y aparte y pone solo eso, ¿no? La luna es un trozo de mí. Y a mí desde entonces me quedó muy marcada esa frase, porque es una pieza bella en sí misma, ¿no? Pero porque creo que también concita muchas cosas que yo trato de transmitir en mi poesía. O sea, para mí esa frase significa es un poco que formamos el todo está dentro de cada, digamos, de cada parte y la parte está dentro del todo, ¿no? O sea, que en realidad no quiero decir que tenga yo nada que ver con la luna, pero lo que quiero decir es con eso que efectivamente que se puede perfectamente pensar que en la luna hay algo de nosotros y en nosotros hay algo de la luna, ¿no? Porque todo está representado en todo. No sé si se entiende, pero más es un poco lo que yo pretendía transmitir, vaya. Si te parece mejor que hablar de la poesía, vamos a escuchar alguno de esos poemas. Voy a empezar yo con el poema más chiquito, más cortito del libro, apenas un par de versos, que es además precioso, se titula Amanecer, ese poema, y dice así: si hubiesen sabido con qué pocos medios conseguimos sostener el amanecer, nunca nos hubiesen creído, dice ese poema. Y no sé, Asier, ¿algún otro poema que quieras compartirnos de ese de este La luna es un trozo de mí? ¿Alguno que te apetezca? Por ejemplo, vamos a leer este, que se titula La marca. Me encontraste derribado por el deseo entre las altas espinas. O quizá fui yo quien te observaba sin saber muy bien quién eras, desde el borde de esta frondosidad de palabras y cuerpos, ante la que igual que tú soy testigo y acusado. Tenías esa forma tuya tan melancólica y discreta de morder el polvo mientras bebías cerveza barata o vino de incógnito en aquella cotidianidad de rumor de oficinas, delirio y desencanto que desemboca al sobrevenir la tarde en bares muy torpemente recordados. Años atrás, arribábamos a lugares como este muchas veces. Ya borrachos, encendías un cigarrillo y me convidabas a fumar, como si al exhalar el humo pudiéramos invocar un futuro mucho menos lejano. Entonces, igual que ahora, casi sin saberlo, actuábamos como pioneros de nosotros mismos, en nuestros paupérrimos dominios de siempre. Quizá por todo eso, cuando muerda tu nombre por primera vez, creerás advertir en mi mirada todas las miradas precedentes que te hirieron. Pero mis ojos, que como ves tienen un pasado, han sobrevivido al tiempo perdido, reencarnados en luz, libres, y mis manos, que esculpieron ídolos dolientes a tus espaldas y conocen la marca que el paso de los días deja en tu piel, temblarán sobre ti como hadas rotas. Has empezado por esa parte central del libro en la que están esos poemas que hablan del amor, del odio, y no sé ahí dónde estamos. El siguiente es un poema también muy chulo y que habla de esas cosas que un día pudieron ser y que no sabemos si serán o ya no volverán a ser. No sé si podemos escuchar ese el siguiente, el que sigue a ese mismo, ya por el mismo hilo. Sí, claro. Sí, yo creo que el libro tiene dos partes muy claras, ¿no? Y el gozne del libro es el poema breve. La primera parte es bastante oscura y después del poema breve que has leído tú viene toda la parte del siguiente, que quiero pensar que es bastante más limpia, más clara, más optimista. Este se titula La buena materia y dice: quiero recorrer contigo todas las calles. Levantarnos al alba para ganarnos el vino y el pan, cada uno por su lado, y compartirlo al llegar el ocaso en el hogar mientras arde la dulce leña. Sé que a veces solo soy los restos de mis palabras, o es aún nunca, demasiado pronto o muy tarde. Incluso en esos momentos acepto el universo sin condiciones, porque sé que estás en alguna parte de esta ciudad y que tu cuerpo, inquieto y conmovido, desnudo de tiempo bajo la ropa, sale del portal, dobla las esquinas y cruza los semáforos y las plazas, abriéndose paso en la corriente invisible. A mí, entonces, me gusta pensar que ni tú ni yo dejamos de dar tumbos en la buena dirección, ejecutando una danza desencadenada que aún no precisamos comprender ni predecir completamente, porque por fortuna todo sucede, sin que nadie pueda evitarlo, dentro de los márgenes del ondulante sueño y la buena materia, que albergan con igual naturalidad las facturas y el principio de todo, el mundo de las ideas y los atascos, las listas de tareas pendientes y la incertidumbre cuántica, la simiente y las cosmogonías. Pues ahí está esa buena materia, ese poema de Asier Vázquez, de su libro La luna es un trozo de mí. Decía esta quizás la parte más luminosa del libro. El libro arranca con esa parte, no sé si decir, más oscura, como más tenebrosa. Y arranca con un poema que habla de, bueno, que también, claro, hablar de eso ya de alguna manera nos lleva quizás a esa parte más oscura de cuando éramos niños. Por eso que hemos perdido ya de la infancia. Y arrancas con un poema duro de aquellos tiempos y de estos en los que vivimos. Sí, el primer poema. En realidad es curioso, ¿no? Porque a veces puedes leer cosas que no tienen en principio por qué inspirarte para escribir un poema, ¿no? Pero bueno, de alguna manera encajan, ensamblan con experiencias propias, experiencias de otras personas que te las han podido contar, etcétera. Y este poema, pues puede ser parecer inverosímil, pero a mí me lo inspiró a Sangre Fría de Truman Capote, ¿no? Toda esa primera sección del poema, que es un paisaje, es un paisaje que en principio es realista, ¿no? Casi la mitad del poema, diría yo, es la descripción de la escena final de A Sangre Fría, ¿no? Que bueno, evidentemente no es un libro alegre. Y luego, bueno, eso a mí me porque claro, en Truman Capote cuenta, en fin, un asesinato terrible de una familia entera, ¿no? Y bueno, no sé, ese paisaje final del libro, la última escena, que es absolutamente genial, o sea, es una maravilla, es de una profundidad, de un virtuosismo, de una vivacidad. Entonces a mí me llegó tan hondo que empecé por describir esa escena a mi manera y luego vinculé con cosas mías, con... Y bueno, luego al final, lo que el poema creo, intento yo per se no soy una persona para nada pesimista, pero es verdad que en algunos poemas, pues por lo que fuere, pues es esa cosa que yo en principio no soy, que es ser pesimista, aparece, ¿no? Y el poema habla un poco, pues, de cómo había un mundo, es verdad que el mundo de cuando éramos niños, bueno, de cuando yo era un niño, y cuando ahora que no soy un niño, a ver, en lo esencial creo que no ha cambiado, pero puede haber una cierta falsa sensación de que hay no sé como exterioridades diferentes, ¿no? Entonces lo que viene de este poema, que en el fondo lo esencial del mundo, pues es exactamente igual, ¿no? Que no, de cómo nos sentíamos o cómo se podía sentir alguien hace 30 años a cómo se puede sentir alguien ahora, no va a haber mucha diferencia, ¿no? Porque el mundo en lo hondo, en lo profundo, en lo onírico, en lo antiguo, no es diferente, creo yo, no sé. no nos va a dar tiempo a escuchar ese poema. Vamos a quedarnos con el final de ese poema, que dice algo así, aunque sea un pequeño spoiler. Éramos unos niños y el mundo ya era eso, la banalidad del mal, la conquista de lo inútil, el aullido eléctrico de las ciudades. Casi nada, se termina ese poema. Decíamos, este sábado presentas el libro aquí en Bilbao a las 12 del mediodía y me imagino que, bueno, rodeado de amigos y amigas, y que leerás también parte, fragmentos de este libro. Sí, lo haremos a las 12 ahí en la librería de Deusto, en la Plaza San Pedro. Y bueno, iremos allí, presentarán mi amigo Pablo Núñez y mi amigo Carlos Iglesias, y bueno, leeremos algunos poemas, por supuesto, haremos un pequeño diálogo y bueno, irán algunos amigos, familia también. En fin, va a ser muy bonito porque bueno, también presenté el anterior libro en Bilbao, pero bueno, este ya es en mi barrio, es, no sé, a 5 minutos de la casa donde he vivido toda mi vida, entonces va a ser algo muy, muy especial. Librería Deusto, en la Plaza San Pedro, es la que está justamente al lado de la Escuela de Idiomas. Librería Deusto, de todas formas, si ponen a Siervas, que es presentación libro en Bilbao, saldrá el cartel. Y bueno, sí, eso, 12 de la mañana, este sábado día 15, Librería Deusto, en la Plaza San Pedro. Donde vean tumulto en la Plaza San Pedro, pues será un mercado de pimientos. La presentación o la luna, que igual también se acerca por allí, igual también está, sí, se ve la luna. Aceptamos a todo el mundo, por supuesto. No tenemos tiempo para más, nos quedamos con ganas de saber quiénes son los subterráneos, por ejemplo, que aparecen en ese libro, pero bueno, eso para la próxima, para la presentación. Muchísimas gracias a Asier Vázquez, autor de La luna es un trozo de mí, este premio iberoamericano de poesía que se presenta este sábado en Deusto. Muchas gracias y mucha suerte con ese otro libro que has dicho que ya está por ahí, ya está asomando. Ya asomando el hociquito, sí. Un saludo, Agur, gracias. Agur, bye. Música de Ibrahim Malouf. Nos despedimos de su último disco S3NS con esta canción Na Na Na, en la que la acompaña el violinista y cantante cubano Gillian Cañizares. Nos despedimos. Que os vaya bonito. Agur.